Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, y tengo el inmenso placer de acompañarlos otra semana en Imperdibles, este espacio exclusivo para NoesFM.com, en el cual todas las semanas estamos haciendo un viaje imaginario por la geografía del punk latinoamericano de todas las épocas. Hoy vamos a detenernos en Venezuela, porque aquí se desarrollaron tres agrupaciones que fueron muy claves para el desarrollo del movimiento anarcopunk en América Latina. Y cuando decimos anarcopunk, estamos diciendo que son bandas que, aunque musicalmente son similares al resto de la familia, realizan su trabajo de una manera muy específica, con una identificación muy clara, con una propuesta política llamada anarquismo y con estas organizaciones que la promueven, y por tanto realizan sus actividades de manera autogestionada. Este fue el caso de Apatía No, que es la banda de la que vamos a hablar el día de hoy, que comenzó en Caracas en 1994 como una revista, como un fanzine, y 2 años después comenzaron a ensayar como una agrupación musical. Rápidamente crearon su propio sello discográfico, No Sé Qué Records, y a partir de allí han editado una serie de trabajos que les han dado muchísima proyección, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Bueno, comenzaron a realizar estos pequeños discos, los EP, reivindicando el formato vinilo y también haciendo producciones en cassettes. Y después que grabaron sus 8 primeros discos, en el año 2002, se metieron en estudio con un proyecto mucho más ambicioso, es decir, volver a grabar 28 canciones y a partir de allí sacar un disco, un LP que se llamó El Ruido de Antes contra los Opresores de Siempre. Esta fue una producción que fue posible por importantes sellos europeos como Alerta Antifascista y School Release de Alemania, y esto hizo que este disco tuviera una proyección muy importante, de la cual se vendieron más de 3.500 copias. Después que este disco fue editado, los Apatía No iniciaron una gira que los llevó por casi toda Europa y finalizaron en México, donde realizaron en 3 meses 76 conciertos, todo de manera independiente, con todo el apoyo de todo el circuito anarcopunk, que ellos fueron uno de los pilares claves en su promoción en toda América Latina, por ejemplo. Bueno, después de este disco, El Ruido de Antes, los Contra los Opresores de Siempre, ellos han editado 3 cosas más, el último fue el año 2010, y ahora están en un receso porque los integrantes viven en 3 países diferentes. Johnny Castro, el guitarrista y cantante, vive en Caracas y tiene un proyecto paralelo llamado 100 grados. Bueno, de este disco, de esta buenísima producción del año 2003, vamos a escuchar 2 canciones. La primera, Política Electoral, y la segunda es Renuencia. Bueno, ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, por NoesFM.com. Mucha política, claro. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, por noesfm.com. ¡Buen servicio! ¡Es una tensa a la guerra! ¡Buen servicio!